atención, atención. Borracho, las manos arriba. Borracho, las manos arriba. Un poco por acá, un poco por allá. Un poco por acá, un poco por allá. Bien arriba. Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Supermercado, supermercado. Que se ponga a bailar.